¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gary Peacock, que falleció el 5 de septiembre del año pasado, 2020, a los 85 años, produjo su primer álbum como líder en el sello SM, formando trío con Keith Jarrett y Jack Dejonet, el clásico trío de Jarrett, que surgió a partir de este primer trabajo propuesto por Gary Peacock. El liderazgo en este caso se modificó, puesto que el trabajo es firmado por Gary Peacock, todos los temas son de la autoridad del contrabajista, y se reúne de sus viejos camaradas con quienes compartió la increíble formación disuelta no hace tantos años, luego de 25 años, liderada por Keith Jarrett. Hablamos del Keith Jarrett Trio, con Jack Dejonet en la batería. En algún momento Jack Dejonet fue reemplazado por Paul Motion en formaciones anteriores, porque el trío de Jarrett llevaba mucho más que 25 años. Hablamos de los 25 años en los que Gary Peacock estuvo en aquella formación. Una formación disuelta, decíamos, hace no muchos años, luego de una extensísima y exitosísima carrera, disuelta por decisión propia del pianista. Los dos últimos sucesos, el primeramente mencionado, la muerte de Gary Peacock del 5 de septiembre del año pasado, a los 85 años, más la tristísima noticia del estado de salud del pianista, de Keith Jarrett, que el año pasado sufrió una doble embolia cerebral que prácticamente le paralizó un lado de su cuerpo. Dos hechos tristísimos que nos dejan definitivamente sin la música y la magia de estos dos grandes. Decíamos que, esta vez volviendo al tema, volviendo al disco que vamos a escuchar hoy, liderado por Gary Peacock, Tales of Another, que publicó el sello SM el 9 de enero del año 1977, la primera colaboración entre los tres, que diera paso, por sugerencia del productor y dueño del sello SM, Manfred Heschel, que diera origen, allá por el año 1983, a la grabación de un álbum titulado simplemente Standards, Standards volumen 1, y posteriormente dos volúmenes más, el volumen 2 y Change, estos dos últimos grabados en la misma sección. Aquel fue el comienzo de la última etapa del trío de Jarrett, y que, como comentara Jack Dejonet en algún momento, de no haber existido este encuentro en la grabación de este álbum, Tales of Another, que vamos a escuchar en el día de hoy, no hubiera sido posible la reunión posterior y obviamente la recreación del trío con la formación, con esa formación, ¿no? Con Gary y Jack Dejonet. A propósito, el baterista Jack Dejonet, que fue uno de los primeros en anunciar a través de la red la desaparición física de su amigo, aquello fue el 5 de septiembre del año pasado, 2020, a los 85 años, decíamos, falleció el gran Gary Peacock. A propósito, Jack Dejonet decía: tenía un gran sonido, sensaciones y una imaginación muy creativa. Fue su álbum, Tales of Another, lo que nos unió. Después de eso decidimos seguir tocando juntos y el resto es historia. Tengo mucho amor y gratitud por lo que ha aportado a la música que llamamos jazz. A propósito, también recordarán ustedes que Gary Peacock, que estuvo en Argentina, estuvo por lo menos en tres oportunidades, las dos primeras a principios de los 80 y en mediados de la última década, formando parte del trío, y en el año 2017 estuvo en la apertura del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve oportunidad de estar en aquella apertura, junto a Mark Copland en el piano y Joe Bayron en la batería. Convocado por la prensa en aquella oportunidad, Él se autodefinió como un músico, habló de su trayectoria musical y de su sonido personal, diciendo, nunca lo pensé en términos de originalidad, habla de su sonido, ¿no? Nunca fue un gran interés para mí, aunque sí me preocupo en términos de la cualidad sónica del instrumento, siempre se trató para mí de las intenciones y de la capacidad para escuchar al otro. También es una referencia a la influencia de haber comenzado su carrera como pianista. Y comenta, siempre digo y pienso que si tuviera una escuela de música, insistiría en que hubiera al menos un año de estudios intensos en audioperceptiva, canto y piano. Y que recién después cada uno eligiera su instrumento, porque creo que las herramientas esenciales para tocar y tener un panorama completo están ahí. Recordemos también, el gran baterista Jacques Dejonet ha grabado algunos discos en solo piano y además que utiliza el piano para componer en su casa algunos de sus temas. Comencemos escuchando la primera parte de este álbum fantástico, Tales of Another, todas composiciones del gran contrabajista Gary Pico, liderando a quienes fueron sus compañeros de grupo durante muchísimos años. Keith Jarrett al piano, Jacques Dejonet en la batería, publicó SM el 9 de enero del año 1977. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Extensa nota publicada por una revista online española, debido a la visita, a la presencia del contrabajista por aquellas tierras, en oportunidad de algún festival seguramente, el periodista recopila algunas de las experiencias musicales, de muy jugosa por cierto, del contrabajista a través de una larguísima entrevista. Extraemos algunos pocos conceptos de los más jugosos, se me ocurre, de aquella oportunidad. En algún momento el periodista hace referencia al disco que estamos escuchando hoy, Tales of Another, publicado por SM en el año 1977, y el contrabajista contesta: era mi primera grabación como líder para SM y les dije que quería que mi esposa, Nancy Brown Peacock, se encargara de la portada. De hecho, ustedes habrán visto la portada, una portada realmente lindísima, y que se la remunerara por ello, y accedieron. Un par de semanas antes de venir a Europa para ver cómo avanzaba el proceso de producción del álbum, le pregunté a Nancy si ya tenía algo, pero me dijo, casi pidiéndome que la dejara en paz, que todavía no tenía nada. Teníamos tres hijos, así que había un montón de cosas de las que ocuparnos en el día a día. La víspera de volar hacia aquí, hacia Europa, volví a sacar el tema y ella me dijo que todavía no tenía nada y que por favor la dejara en paz. Se ríe, recordando aquel momento galípico. Poco antes de acostarnos apareció con esto y señala la ilustración de la portada del disco. ¿Es un cuadro, un collage?, pregunta el periodista. Un cuadro. Nancy hizo un par más, así que me viene con estos tres, pero de todos coincidimos en la elección. Avanzada un poquitito la entrevista, el periodista pregunta cuál fue su relación con Jarrett entre la grabación de Tales of Another y la primera grabación del trío. Porque recordemos que a partir de esta reunión surgió la posibilidad de grabar un álbum que diera paso a la última etapa del famosísimo Keith Jarrett Trio. A lo cual Gary Peacock contesta, poco después de grabar mi disco, Keith comenzó a dar más conciertos en solitario, así que no volvimos a coincidir hasta la primera sesión del trío. Recibí una llamada de su agente diciendo que Keith quería saber si estaría interesado en grabar un disco de standards. ¿De standards?, me pregunté, y me dije, si Keith quiere tocar standards, tiene que haber algo más. No va a ser una grabación de standards más. Así que acepté. Teníamos 2 días de estudio para grabar un disco y acabamos grabando 3 en 1.5 días. Al acabar, todos éramos perfectamente conscientes de que había algo más. No solo era la combinación de músicos ideal. También hubo una comunión en términos de escucha, hubo música, pero hubo mucho más que música. Algo que no acierto a definir. Se dieron muchos elementos. Por un lado, una gran atención a lo que sucedía. Por otro, una capacidad extraordinaria para vivir el momento y saber reaccionar a todos los giros que tomaba la música. Y todo eso, agrega el periodista, esa capacidad para volar con la libertad con la que lo hicieron, con un repertorio que cada uno de ustedes posiblemente había tocado miles de veces, y que a priori parecía menos dado a las sorpresas, hacía referencia al periodista en base a esta cosa de grabar standards, ¿no? Standards absolutamente conocidísimos por todo el mundo y obviamente por ello que seguramente lo habrán abordado decenas o miles de veces. Gary completa la idea del periodista explicándolo de la siguiente manera. Hay una analogía muy poderosa que me gusta utilizar para intentar explicarlo. Imagínense una extensión de tierra con un suelo muy fértil en la que crecen flores y plantas muy distintas. Hay multitud de colores, la vegetación describe formas distintas y tiene alturas distintas. Pero el suelo es el mismo, es el elemento que nunca cambia. En el caso de la música es algo parecido, los estándares o la música improvisada no son sino una planta más que crece en ese terreno. De modo que en cierto sentido aborda una y otra situación de la misma manera, pregunta el periodista. Sí, contesta Gary, con libertad. Existen diferencias evidentes. En un contexto más libre no sabes con certeza qué va a pasar. Y cuando tocas un estándar existe una armonía y una estructura. Tienes una idea en qué lugar de la pieza estás, pero no es algo rígido, ni siquiera la armonía. Lo verdaderamente importante al tocar estándares es escuchar lo que sucede a tu alrededor de tal manera que acabes desapareciendo, que acabes formando parte de la música, que te conviertas en ella. Algunas ideas aquí dieron forma al mágico concepto musical del desaparecido enorme contrabajista Gary Peacock. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Bien, acabamos de escuchar Tales of Another por Gary Peacock, Keith Jarrett, Jack DeJohnette, publicado por SM el 9 de enero del año 1977, grabado en febrero de ese mismo año en los estudios Generation Sounds de la ciudad de Nueva York. Jack DeJohnette batería, Keith Jarrett piano, Gary Peacock composición y contrabajo, la composición de la totalidad de los temas del enorme disco que escuchamos hoy. Un álbum cortito, si se quiere, en la nota, larguísima nota de la cual extrajimos algunos pocos conceptos en el entretiempo, en el momentito ese que tomamos a mitad de disco mientras damos vuelta el disco. Él comentaba acerca de... Sí, son pocos temas, son muy poquitos temas, pero de ninguna manera conforman la idea total de lo que estábamos tratando de organizar, tratando de expresar en aquella oportunidad. Seguramente, tomando en cuenta esto, deberían haberse necesitado muchas más sesiones, muchas más discos, muchas más publicaciones de los temas escritos por Gary Peacock. Lo que sucedió posteriormente es que el escenario se modificó, se mudó, si se quiere, si cabe el concepto, al trío que posteriormente nacería de esta primera reunión, que se conociera como la última formación, la última etapa del trío famosísimo, el trío de Keith Jarrett. Esto no significa que Gary Peacock haya visto trunca su propia posibilidad como líder de seguir manifestando o expresando su bagaje musical, su imaginario y su muy talentosa capacidad para componer y tocar, obviamente, sino que, como decíamos, se trasladó a un escenario nuevo. Un escenario que duró 25 años, cuya etapa culminó hace no tantos años atrás y que obviamente es imposible de recrear nuevamente dado el fallecimiento del gran contrabajista y de las dolencias físicas del pianista que, como ustedes saben, sufrió un doble ACV hace algunos meses atrás que lo ha dejado paralizado de la mitad de su cuerpo, imposibilitado totalmente de volver a tocar el piano. Nos vamos hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los de jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javito Merlo en controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Hasta aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is. Mary wants to be another moon. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.